Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. Sigue activo un incendio en Quesada, en Jaén, en el Parque Natural de Cazorla. Un centenar de bomberos forestales intenta sofocar las llamas en un paraje escarpado y de difícil acceso. Se han incorporado esta madrugada equipos de refuerzo de Córdoba y Almería. La vegetación calcinada es de alto valor ecológico. La zona está muy próxima a la Cueva del Agua, declarada hace un año Monumento Natural de Andalucía. Las cercanas poblaciones de Tíscar, Belerda y Don Pedro están muy pendientes del viento, de que no cambie de dirección. De hacerlo podrían verse en peligro. Nos lo ha contado el alcalde de Quesada, Manuel Vallejo. Estamos hablando de que allí vivirán, bueno, en este momento seguramente más porque son muchos los visitantes que vienen de fuera, pero en torno a 350 personas tenemos allí. Pero por suerte el viento sopla en dirección favorable para no tener que desalojar el personal de esta aldea. Tenemos confianza en que mañana, cuando amanezca, se incorporen los medios aéreos y podamos, si esta noche no, pues mañana acabar con el incendio, porque es una zona de un altísimo valor ecológico. También estamos pendientes de otro incendio que afecta a Freila, Granada. 50 efectivos trabajan sobre el terreno con el refuerzo de un grupo de intervención llegado de Málaga. Marruecos abrirá parcialmente sus fronteras el próximo miércoles a sus nacionales y a extranjeros que vivan en el país. No admitirá turistas ni abrirá los pasos terrestres de Ceuta y Melilla. Tampoco la vía marítima con los puertos españoles. No habrá operación Paso del Estrecho. De otro lado, entre hoy y mañana, nuevos grupos de españoles van a ser repatriados por barcos desde Tánger a Algeciras. Desde Algeciras, informa Fermín Soto. La confección de listados de pasajeros para poder embarcar en estos ferries compete a los 6 consulados españoles en Marruecos, que consideran prioritarias las razones de salud en mujeres embarazadas o personas con tratamientos médicos de riesgo y los reagrupamientos familiares, especialmente si hay niños menores. Los españoles o residentes en España han llevado a cabo una campaña muy activa en las redes sociales para reclamar su derecho a volver a casa. Ya en mayo, muchos de estos españoles aislados en Marruecos regresaban a España a través del puerto de Málaga y en 2 vuelos fletados por Iberia. Ya se pueden pedir las ayudas extraordinarias al alquiler dirigidas a minimizar el impacto económico y social del coronavirus en los hogares de las familias con escasos recursos. Si quieren acceder a ellas, deben darse prisa porque se van a conceder por orden de llegada a quienes cumplan los requisitos hasta agotarse los fondos dispuestos por el Gobierno Central y la Junta de Andalucía. Y ya se han registrado más de 4.500 solicitudes. Sobre ello nos ha hablado el delegado de Fomento de la Administración Autonómica en Jaén, Jesús Estrella. Que se pueda acreditar todas aquellas personas que se han visto afectadas como consecuencia de la pandemia, estén en un ERTE o hayan aminorado su ingreso de una forma evidente. Por tanto, lo que viene a suponer es una inyección económica en muchas familias que le va a permitir mantener la normalidad y la tranquilidad en lo que supone un derecho básico como el derecho a vivienda. El presidente del Gobierno se declara preocupado por el daño que hacen a la imagen de España y a su democracia las informaciones del patrimonio del rey emérito Juan Carlos I, oculto en paraísos fiscales. En una entrevista conjunta que publican esta noche los digitales eldiario.es e Infolibre, Pedro Sánchez se muestra a favor de reflexionar sobre la inviolabilidad que la Constitución española otorga a la figura del rey. Cree que hay que darle una solución. Es uno de los preceptos que deberíamos todos reflexionar y ver qué solución le damos, porque evidentemente la Constitución española tiene que evolucionar conforme también evolucionan las exigencias en ejemplaridad de las sociedades. Hemos planteado una reforma de la Constitución para revisar los aforamientos. Creo que si eso lo defiendo para cualquier cargo público, pues lógicamente también para el jefe del Estado. 23 grados a esta hora en Lanjarón, Granada, 21 en Antequera, Málaga, 21 también en Abrucena, en Almería. Son las 5 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Este verano vas a disfrutar de la radio. De una radio refrescante, repleta de actualidad y de información, con servicio público, pero también cargada de diversión, entretenimiento, ingenio, música. Todo eso lo encontrarás en Canal Sur Radio. Te va a sentar bien. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía, con Nuria Durán. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Pues así es, y con Lola Feria, que es la productora de todo este tiempo. Lo hace con un mimo, con un cuidado. Queremos darles compañía, pero no con cualquier cosa, ¿eh? Aquí escogemos, queremos nosotros, algunos de los mejores momentos en la historia de la música internacional. También, por supuesto, la nuestra. Y como no tenemos demasiado tiempo, si no les importa, vamos a ir directamente a nuestro trabajo. Vamos a entrar en harina en este instante. Vamos a hacerlo con Jimmy Fontana. Jimmy Fontana, que no se llamaba así precisamente, un cantante y actor italiano que conoció su momento de mayor popularidad, esplendor, en los años 60. El caso es que nació en Camerino en el 34. Su nombre, lógicamente, no era Jimmy Fontana, claro que no. Era Enrico Sbriccoli, que es como debutó como contrabajista de jazz, fíjense, pues en los años 50. Sbriccoli era un músico autodidacta de noche y estudiante de contabilidad de día. Por aquellos años, es simpático cómo lo hizo, escogió el nombre artístico de Jimmy, claro, si era afín al jazz, por el saxofonista Jimmy Guthrie. ¿Y cómo fue el apellido Fontana? Pues elegido al azar, al abrir el listín telefónico de Roma. La guía de teléfonos la abre y eligió el primero que salió, Fontana. Así fueron las cosas. Su primer gran éxito, Non te andaré, en el año 1963, y poco más tarde su internacional Il Mondo, en el año 1965, que es precisamente el que abre en nuestro tiempo, esta hora en concreto, para todos ustedes. Gracias por estar ahí, bienvenidos. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Jimmy Fontana, desde Italia. Hola, canción maravillosa Il Mondo, que ha conocido muchísimas versiones en voces de otros grandes artistas. Él mismo grabó en su voz pues las versiones en nuestro idioma, en español, El Mundo. También lo hicieron los Mustang, que grabaron una versión del clásico en castellano de Il Mondo hace ya bastantes años. Vamos con los Yes, una banda inglesa de rock progresivo. Nacían en 1968 y en Londres. Adquirieron fama internacional durante 1970. Tardaron un par de años en conseguirlo, erigiéndose desde luego como uno de los pilares del género junto a grupos como Rush, los Pink Floyd, casi nada. Pero es que hay más, ¿eh? Camel, Genesis, Focus, Kim Crimson y Emerson, Lake and Palmer, que creo que alguna vez hemos escuchado, si no a todos, a prácticamente todos ellos. Owner of a Lonely Heart, dueño de un corazón solitario, un single de la banda lanzado en octubre del año 1983, lo que vamos a escuchar inmediatamente y que además se corresponde con la canción de apertura del disco 90.125, sí, así es como se llama. Lo siento, yo no puse el nombre. Fue escrita por el guitarrista Trevor Rabin, rock progresivo para muchos aficionados que no lo escuchan frecuentemente en la radio, a no ser que sintonicen con nosotros aquí y ahora. Una canción que describe la paradoja de la soledad. Una vez que te han lastimado, la soledad, dicen, es mejor, que un corazón roto. No estoy muy seguro. De todas formas, los que sabemos algo de esto, y ya llevamos unos cuantos años en la vida, la peor de las soledades es, como saben ustedes, la soledad en compañía. Pues nada, vamos con The Owner of a Lonely Heart y la banda británica Yes. Inmediatamente vamos con su música. Move yourself, you always live your life, never thinking of Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Y Lola Feria de la producción. Cuidando meticulosamente cada detalle con todo el cariño. Más historias de la música. Más música con historia. Save the last dance for me. Por favor, guárdame el último baile para mí. Drifters. Es un supergrupo vocal, lo fue, afroamericano, de rhythm and blues, muy famoso, fundamentalmente entre 1953 y el año 1962. Save the last dance for me. Fue una canción escrita por Doug Bomus y Mort Schumann. La grabaron en el año 60. Ellos, Drifters. Y fíjense, con Benekin en la voz principal. Una pieza que esconde una preciosa, una bonita historia de amor protagonizada por su propio autor. Doug Bomus, el autor, uno de ellos, como hemos dicho antes, usaba muletas, pero había tenido la polio de niño. Por ese motivo las tenía que usar irremediablemente. En el año 1965, Doug Bomus sufrió otro accidente de automóvil y quedaría relegado a una silla de ruedas para toda su vida. Lou Reed, gran amigo de Doug Bomus, le contó en una entrevista a Elvis Costello, el marido de Diana Krall, el origen de esta canción. Se le había ocurrido viendo bailar a su mujer en las pistas de baile. Puedes bailar con quien quieras, pero no olvides quién te va a llevar a casa y en los brazos de quién vas a estar. Entonces, cariño, guarda el último baile para mí. Canción que también ha cantado Willie DeVille, Dolly Parton, Ike y Tina Turner o Michael Bublé, como seguramente ustedes recuerdan bien. Save the last dance for me. You can dance every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand neath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Oh, I know that the music's yes, fine like sparkling wine. Go and have your yes, fun. Laugh and sing. Yes, I know. But while we're apart, don't give your heart to anyone. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks, if you're all alone, can he take you home? You must tell him no. 'Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Say the last dance for me. Más éxitos internacionales que lo fueron en su momento. I Get a Kick Out of You con Gary Red Sherston. Cantante, compositor australiano. Figura destacada del renacimiento de la música popular en los años 60. Intérprete de temas pues populares, tradicionales, de Australia fundamentalmente. En un estilo auténtico, muy singular. Y un éxito que llegó al top 10 en el Reino Unido en el año 1974 con su versión de la canción de Cole Porter, Get a Kick Out of You, que es la que vamos a escuchar inmediatamente. Una canción de Cole que que se cantó por primera vez en el musical de Broadway Anything Goes en 1934 y que luego también se hizo una versión cinematográfica del año 1936 y, por ejemplo, ha habido otras versiones fantásticas, como es el caso de Dionne Warwick. Gary Red Sherston, I get a kick out of you. Ahora mismo, en esta serie de canciones inolvidables que queremos enviarles desde la radio, estén donde estén, a estas horas. I get no kick from champagne, near alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took just one more sniff, that would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time temas muy especiales, todos y cada uno de ellos, los que vamos redescubriendo, recordando canciones que, quién sabe, a lo mejor hace muchísimos años que ustedes no escuchaban. Juan Antonio Jurado. Sí. Historias de la música. En ello estamos. Bah, y mi querida Lola Feria, ¿qué haría yo sin mi Lola? Maravilla, qué chiquilla. En la producción, Lola Feria. Pues verán ustedes, hablando de canciones esenciales, nos vamos a centrar inmediatamente en American Pie, con Don McLean, cantautor estadounidense, muy famoso sobre todo por esta versión, esta balada que hizo en el año 1971. Folk rock entre ambos territorios se desarrollaba.

formado por estos cinco hermanos varones, todos ellos afroamericanos. Bueno, Janet y también la hermana mayor se dedicaron a la canción con más o menos éxito. Pero ellos fueron tremendamente especiales, sobre todo Michael, al frente de todo el grupo, en actividad, en activo desde 1968 hasta mediados del 75 más o menos, desarrollando un repertorio basado en rhythm and blues, en el pop, el soul, el funk, el pop rock también, y después la música disco, que funcionaba estupendamente en aquellos años. Jackson 5, considerados como uno de los más grandes fenómenos de la música popular a principios de esos años 70, destacando sobre todo Michael, naturalmente, y su hermano Jermaine Jackson, que también tuvo una carrera no tan deslumbrante como Michael, pero sí bastante interesante, con algunos temas y algunos discos que recordamos con mucho grado además. Vamos con Blame It on the Boogie, Jackson 5, aquí ahora, canciones que han construido la historia. Historias de la música. Blame It on the Boogie, una canción lanzada originalmente en el año 1978 con Michael Jackson al frente. Después ha habido muchas versiones, muchísimas. Por ejemplo, en el año 77, el reverendo Jesse Jackson, no sé si lo recordarán, probablemente sí, amigo y viejo colaborador de Martin Luther King, abogó públicamente por la prohibición de la música disco, que según él propiciaba la promiscuidad sexual y el uso y abuso de drogas. Otros Jackson, los viejos Jackson 5, no estaban por la labor y grabaron pues canciones como estas, como esta, más que nada, que estábamos escuchando, música disco. Jesse Jackson, el viejo amigo de Martin Luther King, no sabía lo que nos esperaba con el paso de los años. ¿Qué le vamos a hacer? Glenn Travis Campbell, Rhinestone Cowboy es lo próximo. Travis Campbell, Rhinestone Cowboy, cantante y compositor, presentador también de televisión, actor estadounidense y muy conocido por una serie de grandes éxitos de los años 60 y 70. En el 69, por ejemplo, apareció junto a John Wayne, ese icono de los western americanos, en la película Valor de Ley, en la que cantaba la canción True Girl de Elmer Bernstein y Tom Black, nominada al Globo de Oro y al Oscar en ese año. Campbell le ofreció su amistad a Elvis Presley cuando lo ayudó en la grabación de la banda sonora para la película Viva Las Vegas. Me encanta esa canción y esa película, además. Era el año 64. Su éxito, By the Time I Get to Phoenix, cuando llegue a Phoenix, lo colocaría dentro de los clásicos de la música pop estadounidense, ganador de los premios Grammy en varias ocasiones, siendo el único en haber ganado ese premio en dos categorías distintas, en country y pop, de manera simultánea además, algo que no es fácil. Frankie Goes to Hollywood, un tema perfecto que tuvo su polémica en su momento. Frankie Goes to Hollywood, con Relax, no sé si lo recuerdan. Pop británico formado en Liverpool a principios de los años 80. My high, high, high, high. Qué buenos recuerdos me traen a mí todas estas canciones. Bueno, unas más que otras. Frankie Goes to Hollywood con Relax. El vocalista, el cantante principal, Johnson, explicó que el nombre provenía de una página de la revista Magazine The New Yorker, que presentaba el título Frankie Goes to Hollywood y una fotografía de Frank Sinatra. Frank va a Hollywood. Otra versión de la historia, dicen por ahí, los mentideros, es que un artículo similar sobre Frankie Vaughan fue la inspiración para el nombre de este grupo. Bueno, finalmente, otra versión es que el nombre fue inspirado por una historia publicada en un diario sobre el cómico inglés Frankie Howard en un viaje a Hollywood. De todas maneras, sea como sea, el grupo musical llamado Frankie Goes to Hollywood surgía en el año 1960 y funcionó muy bien con temas como este Relax que estábamos escuchando, el debut además de este grupo británico. Un tema que nacía en el año 1983 e incluido en el disco Welcome to the Pleasure Dome. Canción utilizada además en las películas de Bobby Double, Loca Academia de Policía, que seguro recuerdan, en sus múltiples ediciones o versiones, The Proposal y Fallander en 2018, una canción que fue utilizada en el tráiler y las escenas iniciales de la película Black Mirror, Bandersnatch. La música y el cine que naturalmente están íntimamente ligadas, así ha sido siempre y tiene que seguir siendo así. Sugar Baby Love. Ahí nos vamos con The Rubettes, un grupo de pop inglés fundado en 1970, caracterizado por vestimentas muy particulares, muy peculiares, entre ellas el traje y las boinas blancas. Esta era su música. take my advice. If you love someone, don't think twice. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Y Milola, Milola, que sin ella no puedo estar, no la feria. The Rubettes, desde Inglaterra, años 70. El primer y mayor éxito de toda la carrera, Sugar Baby Love, lo que estábamos escuchando, lanzado en el año 74. Fue número uno de las listas de ventas británicas y vendió 8 millones de copias en todo el mundo. 2 millones se vendieron en Francia. Éxito nunca antes visto por un grupo británico en tierras francesas. Eso fue algo completamente inédito en aquellos tiempos. En 2006 el tema Sugar Baby Love, lo que estábamos escuchando, fue utilizado en un anuncio de una campaña contra el SIDA en Francia. ¿Ustedes recuerdan a Talking Heads? New Wave, Post-Funk, son los estilos que mejor dominaban. David Byrne al frente, 1974, junto a Chris Frahm y Tina Weymouth. Un par de años después se integraría a ella, a esa banda, el guitarrista y teclista Jerry Harrison. Después de 8 importantes discos de estudio, varias giras, vídeos musicales y premios de muy variada procedencia, en el año 91 el grupo anunciaba oficialmente su separación, pero nos dejaron temas como este, Talking Heads and She Was, de David Byrne. Hey. Thank you. Juan Antonio Jurado. Historias de la música. Canal Sur Radio. And She Was, tema de David Byrne. Talking Heads. Talking Heads. El baterista Chris Fran dijo sobre la canción: es una historia sobre una mujer que tiene el poder de levitar sobre el suelo y ver a todos sus vecinos desde una especie de vista de pájaro. Bien, así son las cosas. Lo próximo les va a encantar. La van a recordar inmediatamente. Nancy Sinatra con These Boots Are Made for Walking. Queridos amigos, estas botas fueron hechas para caminar y están como nuevas a través de los años. Nancy Sandra Sinatra Barbato, que nació en New Jersey, en Jersey City, en el año 1940, actriz, cantante norteamericana y sobre todo conocida, además de esta canción, por algunos otros más. Esta fue del disco Boots, el debut, uno de los primeros más importantes en el año 66. Hija, naturalmente, del icono de los Estados Unidos, Frank Sinatra, la voz del siglo XX. Pero no fue la única canción. Hubo otras tan importantes como Sugar Town, número uno en 1967, Something Stupid, algo tonto, estúpido, dueto con Frank Sinatra, con su padre. El título de la canción de la película de James Bond, You Only Live Twice, solo se vive dos veces. Y también Nancy manteniendo muchas colaboraciones con gentes como, por ejemplo, Lee Hazley Wood, como Jackson, Summer Wine, y la versión de Cher, Bam Bam. These Boots Are Made for Walking, un clásico del pop del año 60. La canción fue construida por Lee Hazlewood y además expresamente para Frank Sinatra, ¿eh? No fue para otra persona. Uno de sus mayores grandes éxitos que da paso inmediatamente a Patti Smith, que es nuestra próxima invitada. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Tu radio va contigo. Cinco canales con todo. Canal Sur Radio. Noticias, deportes, salud, diversión, humor. Radio Andalucía Información. En un clic tienes toda Andalucía y toda la información local de tu provincia. Con una emisora musical que apoya a los nuevos valores. Flamencoradio.com. Una seña de identidad de nuestra cultura. Canal Sur Radio Música. Y la mejor selección musical. Cinco canales en una aplicación. Una radio que va contigo. Canal Sur Radio. Somos Andalucía.